Lacovache.net presenta el antipodcast de La Covacha. Pues bienvenidos a este antipodcast de La Covacha, el número no sé qué. Hoy vamos a tocar un tema que a todo el mundo le va a gustar, es anime ochentero, setentero, noventero. Y conmigo está desde el maravilloso pueblo de Nueva York, en medio de una balacera, el santísimo tío Joano. Qué vole, compadres, aquí capoteando las pinches balas porque están cabronas. Como pues ya dijiste, mi estimado Rich, y vamos a tocar por aquí temas del anime. Anime ochentero, el que setentero, el que recién, el que llegó a México para quedarse. Games, ¿qué andas haciendo por ahí? Yo también jugándole a la Matrix aquí en Torreón, ya que Neo no es el único que esquiva balas, también nosotros debemos aprender esas técnicas mortales. Sí. Y sí, vamos a hablar un poco de anime setentero, ochentero y un poco de principios de los noventas, que es una de las mejores épocas que ha tenido México en cuestión de anime televisivo en televisión abierta. Exactamente. Fíjate que para aquellas fechas donde no sabíamos ni siquiera qué cosa era un anime. No, pues de hecho lo veíamos en Canal 5 como... ¿Y en qué? En Imevisión, en aquel entonces, ¿no? Imevisión, sí. En Imevisión lo veíamos. Ahora, Canal 13. Ajá, lo veíamos como simple y sencillamente las caricaturas, güey. Yo me acuerdo que así las decíamos, güey. Empezaron las caricaturas, güey. Y te ibas en chinga a ver la pinche tele, a ver qué era lo que había. Las caricaturas chinas de esa época. Más que nada de los fines de semana que te hacían levantarte temprano los sábados y domingos a las 7 de la mañana a ver caricaturas que tú considerabas chinas, ¿verdad? Por el tipo de animación que era y la temática y el país de origen de ellas mismas. Bueno, el continente, porque no en aquel entonces no sabíamos que eran de Japón y nos interesaba mucho. Nos sigue interesando. No, creo que sí, sí, sí interesa. En este momento a la gente sí le interesa de dónde es, ¿no? Pero solo por modismo. Por catalogar a ciertas personas, pero pues hasta ahí yo creo, ¿no? Sí, aparte para conocer un poco más de la cultura que puedes tomar de esa nación, ¿verdad? Del sol naciente. Claro, fíjate que yo pienso que eso le ha dado mucha apertura precisamente a la cultura oriental aquí en México. ¿Cuándo te ibas a imaginar que los chavitos por gusto propio quisieran aprender japonés, güey? O estuvieran ahí preparando platillos japoneses o haciendo cualquier tipo de cosas que tuvieran que ver con algo de la cultura oriental, güey. Sí, o ir a comer sushi o algo así. O algo por el estilo. Bueno, pero pues ya estamos divagando un poquillo, güey. ¿De cuál va a ser el primer anime que vamos a platicar, güey? ¿Cuál será de los primeros? De los primeros que llegaron aquí a México como tal, que sería Astro Boy. Mazinger Z. Voltron, Robotech. Robotech, era una chulada Robotech. Que de hecho Robotech llegó no como... Vamos, no llegó como un anime, güey. Yo lo vi como una serie, güey. Yo creí que era una serie gringa en aquel entonces, güey. No, pues es que hay una cierta historia de lo que envuelve a Robotech. Rich, ¿nos puedes hablar un poco más al respecto de las series que envuelven el concepto que nosotros conocimos como Robotech? Espérate, güey, está la mamá de Rich en su cuarto, güey. Que no lees el Skype, güey. ¿No? No. Ah, bueno, sí, dice, sigan hablando, mamá en mi cuarto. Ah, bueno, el Robotech que nosotros conocemos no es una serie como tal, ¿cómo decirlo? No es una serie de tres sagas, vamos. No, es una serie de tres sagas, pero con el... No lo era. Originalmente no es, la serie original, la principal, se llama Macross, que es la historia de Rick Hunter que conocimos aquí, que pilotaba las Valkyrias y luchaba contra los Entraedi. Pero como esta serie era de menos de 50 capítulos y la televisora de aquí, para poder televisarla, quería que fuera de más de 50, le tuvieron que pegar otras dos series más. Exacto, el señor Carl Masek, que fue el fundador de Harmony Gold, y que fue el visionario que decidió traer toda esta serie de animes a América por primera vez. Sí fue por primera vez, ¿no? No me estoy echando la soga al cuello. Pues más que nada, yo siento que los trajeron... Muchas de esas series llegaron de Europa para acá, porque si te fijas no están tan censuradas como los americanos están acostumbrados. Exacto, a hacerlo. Sí, porque incluso veíamos ahí cada cosa, explosiones, gente muriendo. En fin, bueno, ya estamos divagando un poquillo. Este señor Karmasek, la idea que tuvo fue, como bien lo dijo Gámez, juntar tres series de anime diferentes envueltas en un solo concepto, en el concepto de Robotech. Así tuvimos tres sagas diferentes que pudieron ser vendidas a la televisión americana para que fueran de más de 50 capítulos, que era el requisito que les pedían. Y fue así como pudimos ver, pues yo siento, para mí Robotech es Robotech, güey. Por más que alguien me esté diciendo que, no, güey, es que qué cochinada de anime estás viendo y bla, bla, bla, mejor ve Macros, ve la original y guara, guara, guara, guara. Para mí Robotech es Robotech, o sea, no es ni Macros, no es ni Mospeda, no es ni La Cruz del Sur, no, para mí Robotech es Robotech y punto. Pues sí, pero realmente a mí lo que más me gustó de Robotech era la serie, sí, justamente, de Macros. Y a las otras se me hicieron muy, no sé, no les entendía porque salían muy, estaban cortadas, no tienen tanta secuencia. Y las sentías como que estaba más y se sacan y Rick Hunter, ¿qué pasó? ¿Dónde sí, está? De hecho, cuando si ¿sí le puso a Lin-May o no? De hecho, cuando uno era niño era lo que se preguntaba. Se terminó la saga de Macros, continuaron con La Cruz del Sur. Y lo primero que te preguntabas es, bueno, ¿y dónde está Rick Hunter? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y la única relación que tenía con la serie de Macros, con la serie anterior, era que la muchacha esta, ¿cómo se llamaba? Dana. Uh-huh. Era la hija de Maxi Mirilla, supuestamente. ¿Tú nos puedes por ahí ampliar un poquito más, ¿no, Rich? Pues, según lo que recuerdo, sí, era lo único que ligaba a La Cruz del Sur con lo que era Macros, era que Dana Sterling era hija de Maximilian Sterling y de Mirilla, la Centra Eddy que se llevó a casar con este humano. Y pues sí, algo que también desconcertaba un poco era el cambio de dibujo. Un poco por ahí un pequeño cambio de dibujo que luego se notaba a simple vista. Y era más que nada a mí, como yo estaba muy chiquito en ese tiempo, era lo que más me sacó de onda. Un capítulo vi terminar la historia de Rick Hunter, al siguiente empieza la historia de Dana y yo me quedé como así. ¿Qué pedo, verdad? O sea, ¿qué onda? Hasta le cambié, sí, pensando que no era la misma caricatura que... Pero igual en las intros de cada capítulo te presentaban imágenes de cada una de las tres guerras Robotech, ¿no? Que así fue como lo dividieron. La primera guerra Robotech, la segunda guerra Robotech y la tercera guerra Robotech. Y como que ahí ibas, que ahí ibas hilando un poquillo, ¿no? Sí, pero sí, para lo que estábamos acostumbrados en ese tiempo, sí fue algo... Sí, totalmente diferente. Bueno, pues ya desarrollándose la saga de La Cruz del Sur, nos dábamos cuenta que lo único que hilaba la saga Macros con La Cruz del Sur era precisamente Dana Sterling, la hija de Maxi Mirilla, y además un concepto muy muy muy ad hoc a la serie de Robotech, que era la protocultura. ¿Ustedes alguna vez entendieron qué era la protocultura? No, nunca entendí qué era la protocultura. Nunca me interesó, más que no que haya entendido, nunca me interesó. Más que ver robots peleándose con otros robots. Tu cultura y el morfo mágico de los padrinos mágicos. Fíjate que lo que yo entendí que era la protocultura al final, ya después de haber visto la tercera guerra Robotech, fue pues una fuente de energía. Así fue como lo tomé y así fue como mi imaginación lo manejó. Así es que para mí sigue siendo eso. Bueno, y continuamos ya terminando esta segunda guerra. Continuaríamos con lo que fue la tercera guerra Robotech, que es una serie japonesa llamada Mospida, ¿verdad? Mospida, Genesis. Eso es. Mospida. ¿De qué iba esta serie, Richard? ¿Sí te acuerdas? Fíjate que es la tercera y es la que menos te acuerdas. Bueno, pues resulta de que... Sí, no me acuerdo, salían estas fantásticas motos. Resulta que Rick Hunter se fue de la Tierra en una expedición. Muchos años después, ya que terminó la segunda guerra Robotech prácticamente con la destrucción de toda la Tierra, hubo unas flores de protocultura que empezaron a dar fruto, y este fruto era precisamente la protocultura. Las llamadas flores de los Inbit, ¿no? Sí, las flores de la vida que cosechaban los Inbit. Los Inbit, al descubrir o al sentir que estas flores habían dado fruto, inmediatamente invadieron la Tierra. Y el inicio de esta saga se da cuando una expedición enviada por Rick Hunter llega a la Tierra para reconquistarla, para encontrar el punto Reflex, que era la guarida principal de los Invit, y retomar la Tierra, reconquistar la Tierra. Al final creo que sí se da el regreso espectacular de Rick Hunter a la Tierra, pero ya en el capítulo final. Y es todo lo que liga precisamente estas tres sagas de animación japonesa que llegamos a ver ahí de los 80. Sí, su gran mérito es que no tenían nada que ver entre sí, pues a nosotros nos hicieron pasar como una sola. Y podíamos percatarnos de que en todas ellas veíamos robots gigantes transformables en aviones, en motocicletas y en qué podríamos decirle, en que en vehículos terrestres, no sé cómo llamarles a los de la Cruz del Sur. No recuerdo bien su nombre, pero pues básicamente lo que popularizó fueron estos aviones espectaculares, los SF. Los Valkyrias, así es. Los Valkyrias. Sí, de hecho eran una chulada, güey. Más de uno quería pilotearlo, güey. Entre ellos me ubico yo, güey. Sí, totalmente. Te incluye. Pues bueno, yo creo que ya platicamos. ¿Cuál querías tú? Sí. El Skull 01. Roy Fokker. De este tipo, de Roy Fokker. ¿Que quién nos decía que con su puro... Que a su muerte. Sí, güey, que a su muerte, ¿qué, güey? Con su puro nombre. No digo que su muerte, como ya lo habíamos comentado acá por el Messenger, una de las muertes más estúpidas que he visto. Mira que te llevan en batalla y en vez de irte a la enfermería te vas a ir a tocar a la guitarra. A la casa de la novia, pues no, pero no, para nada, güey. Lo que estábamos viendo era que pues, él tenía un antojo de ensalada de piña, güey. ¿A quién puedes culpar por querer comer ensalada de piña, güey? Y no se dio cuenta de que lo hirieron. Es como que ya estaba medio trastornado, ¿no? Para que no tener tus nervios. Te dieron como 37 sí, balazos en la espalda, claro, y nunca darte cuenta. Pero en fin. Bueno, pues yo creo que ya agotamos todo el tema de Robotech. ¿Qué te parece si continuamos con la siguiente, Gam? Perfecto. Me parecería muy bien. Pues, ¿cuál sería? ¿Platicamos de Messenger? ¿Turu? Ah, Messenger. Pues sí, Messenger fue... Aquí llegó como en los 80s, pero es una caricatura más setentera, donde vemos las aventuras de Koji Kabuto, quien es el nieto de un científico, del doctor Kabuto, uh-huh, que crea una aleación Z, que es un supermetal con el que crean unos robots. Pero es uno de sus amigos científicos, que siempre pasan las animaciones japonesas, qué raro, siente que su idea puede ser usada para conquistar el mundo y se va a una isla donde crea sus bestias mecánicas. Chan, chan, chan. Este es el doctor Hell. Un nombre más malo, más maligno. Definitivamente que Hell, no lo hay. Oye, pero el doctor Hell no estaba solo, ¿te acuerdas? Tenía... No estaba solo, tenía sus achichincles. Entre ellos la versión setentera de Lord Lady de aquí de la covacha. Es el Barón Ashler. Un tipo mitad hombre y mitad mujer. Yo me acuerdo que cuando era morrillo me impactó eso acá tremendamente. Decía, bueno, qué pedo, cómo alguien puede ser hombre y mujer a la vez, güey. ¿Qué onda? Eran los 80s, discúlpenme, güey. Sí, de hecho, y lo más triste es que te imaginabas cómo se vería ese tipo con bigote. ¿Cómo sería el bigote? O sea, nomás sería la mitad, los dos tendrían bigote. Buena pregunta. ¿Cómo irían al baño? Probablemente los muchas amigos de Extranormal nos puedan ayudar a... a resolverlas. Sí, hay que hacerlas para que nos digan qué onda. Y total, el doctor Hell creó sus bestias mecánicas para dominar el mundo, pero el doctor Kabuto ya había creado su Messenger y se los dio a Koji antes de morir, cuando las bestias mecánicas fueron a buscarlo. Aquí Koji, con un conocimiento muy rudimentario que le dio su abuelo antes de morir, empieza a manejar a Messenger gracias al planeador. Bueno, la navecita que se pega en la cabecita de Messenger. El Glider. ¿Cómo? ¿Qué? Glider. El Glider. O la cosa esa. El Glider. El Glider de Koji Kabuto, en el avioncito en el que se sube. Dice, Glider conectado. O algo así. No, no, gritaba en Mazinger en línea. Déjame soñar. Necesitas apretar botones a ver qué pasa, ¿verdad? Como cualquier niño tomando un juguete nuevo. Todos haríamos lo mismo. Y por pura suerte o casualidad, muy apenas logra derrotar a las dos bestias mecánicas que creó el Dr. Heli, que les mandó allá. Una especie de cosa de dos cabezas de medio serpentesca. Y un esqueleto con unas guadañas en la cabeza. ¿Y de qué se valía Mazinger para derrotar a sus enemigos? Pues tenía varias armas. Podía lanzar sus puños. Tenía sus rayos láser en los ojos. Tenía sus vientos huracanados. Los puños de rodeo. Rayos fotónicos. Puños de hierro. Y más tarde, para volar, tenía su Scrander. Scrander. Scrander. Tenía que irse a una colina y saltar y que se le pegara. Más no jalaba, güey. No sé. Oigan, no sé ustedes si recuerden, a mí una de las cosas que más me traumó de niño fue que Mazinger, antes de tener su Scrander, Afrodita, no sé si recuerdan a esta robot femenina llamada Afrodita, que precisamente su arma eran sus pechos. Y no sé si recuerdan un capítulo donde Mazinger, para volar, Afrodita tuvo que lanzar sus dos misiles y Mazinger tuvo que correr y alcanzarlos en el aire. Y con eso voló. Y yo me quedé así de... ¡No mames! Me está agarrando las tetas. ¿No? Y para volar... Señores que tienen edad no madura, no intenten eso en casa. No me acuerdo. Sí, de hecho lo intentó para el primer villano que volaba. Y muy apenas por eso lograron derrotarlo. Y después crearon el Scrander. Sí, y Mazinger no peleaba solo. Entre sus amigos estaba Afrodita, que era su amiga Sayaka. Y también estaba el otro robot, ¿cómo se llamaba el otro robot? El robot... Boss, el robot de Boss, que... No sé cómo unos pandilleros locos mediocres lograron crear un robot de basura. Y lo mejor de todo era que funcionaba, y que en varias ocasiones sí le logró salvar el pellejo a Mazinger. Así es, sí llegó a funcionar, pero bueno, era una caricatura, no había grandes explicaciones científicas como las que tenemos hoy en día, pero como buena serie tenía que tener un fin, al menos para el trabajo de Koji Kabuto, en que al final los enemigos, las bestias mecánicas del Dr. Hell son demasiados para él, y Mazinger cae en batalla, dando una gran pelea, pero totalmente destruido, y es cuando vemos la llegada del Revolt número uno, ¿verdad? Mazinger. Cuando a los puños de hierro le salen cuchillas y no sé qué tanta madre. Eso ya lo tenía el Mazinger normal, creo. Este es el gran Mazinger. ¿Y qué hacía el gran Mazinger? Estoy equivocado. Chan, chan, chan, chan. Lo mismo que Mazinger, pero mejor y más rápido. Y más grande. Y tenía otro piloto, y a Koji y a Sayaka los mandan a Estados Unidos a estudiar, porque como que andar matando robots. Con eso terminó la serie. Da muchas enseñanzas para la vida. No terminó, sino que se cerró el ciclo de Koji Kabuto como controlador de Mazinger. Aquí en México le siguieron un poco con el gran Mazinger, pero no vimos lo siguiente, según yo recuerdo, porque sí avanza más la serie todavía. Incluso llega a haber otra versión del Mazinger, el Mazin Kaiser, si no mal recuerdo. Sí, es donde vuelve Koji Kabuto. Es para un nuevo, y el Mazin Kaiser sí es una bestia mecánica mucho muy grandota. Fue apenas eso, creo. Pero y ya que andamos con relativamente nuevo. ¿Qué les parece si platicamos de Voltron? Era la onda ese pinche Voltron, ¿eh? Voltron. Así es. ¿Alguien sabe por qué? O sea, una era de carritos. Dos versiones de Voltron. Y otra era de León. Ajá. Carritos y los leones. León, sí, que incluso aquí en México nos llegó primero la de carritos, ¿sí? Después llegó la de los leones, siendo que la de los leones es la original, ¿sí? Que incluso en Japón ni tienen el mismo nombre, imagino, ¿no? ¿Por qué se llaman Voltron? Tienen diferente nombre, quién sabe. Incluso ya creo, no sé si finales de los 90, a principios del 2000, salió una serie así, de esas nuevas de tercera dimensión. El concepto de los leones, pero que no tuvo mucho éxito. Sí, de hecho, pasaban en Canal 5, llegaron a pasar esas series de Voltron. Yo me acuerdo que la de los carritos onda, güey. Sí. Trataba de una expedición en el espacio donde andaban buscando un planeta o alguna madre así, ¿no? no recuerdo bien el objetivo, pero no me acuerdo que eran 15 vehículos, 5 terrestres, 5 de agua y 5 aéreos, me parece. Era el famosísimo, formen pies y piernas, formen brazos y torso. Sí, yo estaba de cotorreo de eso, ni para qué, güey. Los de arriba. Ni para qué, güey. ¿Y la serie de los leoncitos, de qué iba la trama, Gámez? ¿Tú te acuerdas? También con los leoncitos. No, estaban perdidos en el espacio y querían colonizar el mundo o algo así, ¿no? Sí. Al parecer de hecho, sí, ni recuerdo. De hecho, tenía trama ese mugrero. Pues no me acuerdo, nomás me acuerdo que hacían los leoncitos sí, y formaban a Voltron. Y... No se diga más. Yo creo que ya agotamos pues todos nosotros el tema de Voltron. Sí. Ya nadie más se acuerda. Solo era mención especial de Voltron. Y pues seguimos con robotcitos. Oye, como que pinches japoneses están traumados con los robots, ¿no? Ahí tenemos a Astro Boy. Astro Boy era una caricatura genial. De hecho, de los primeros animes, el anime, si no mal me equivoco, el que empezó con los ojos grandes en los personajes de anime, ¿no, Rich? Sí, fue creación de este señor. ¿Cómo se llama? Tetsuga. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Tetsuga. ¿En la pared, güey? Tetsuga... Bueno, él. Espérame, tengo su nombre en la pared. Sí, totalmente. A mí mi esposa me regañaría si pinto nombres de autores en la pared. ¿Tezuka Osamu? ¿No? Sí, sí lo tengo en la pared, ¿por qué es raro? Ah, perverso, güey. No, es que tengo un póster de la película que salió de Astro Boy, y ahí en los créditos digo, ajá, de este señor Tezuka Osamu. Y sí, fue lo que empezó con los ojos grandes. Otra de las series de este señor fue La Princesa Caballero y Kimba León Blanco, que fue el remake, bueno, fue la original que tomó Disney para hacerlo de El Rey León. Así es, pero ya en lo que es el mundo del Astro Boy, recordemos que su origen es un origen trágico, ya que el Dr. Tenma tenía un hijo, y este niño, en el anime ochentero, fallece al tomar el auto de su papá, en un choque. El Dr. Tenma, todo destrozado emocionalmente, ya tenía la idea de, bueno, los inicios de para crear robots con sentimientos, bueno, no tantos sentimientos, sino con ya más asemejados a humanos, con conciencia, con conciencia, y crear lo que es Astro Boy. Y más que nada la serie se dedica a eso. Astro Boy es un robot muy diferente que lucha contra otros robots malignos, pero a la par busca más unirse a los humanos. Y incluso genera una, por así decirlo, sentimientos. Este tema no se toca tan a fondo en el anime. Donde se toca más es en un manga nuevo que lo hace los creadores del manga Monster. No sé si Rich lo conoce. Se llama Pluto. Uno de los grandes arcos de Astro Boy se llama El robot más fuerte en el mundo. En los que en el universo de Astro Boy hay 8 robots que son los más poderosos del mundo. Y sale uno, que se llama Pluto, que empieza a destruir a los demás. Hasta pelear con Astro Boy al final. Este robot Pluto es creación del Dr. Tenma también. Que lo hace para que Astro Boy mejore. En el anime se dice que tiene una fuerza de 5000 kilotones o algo así. Y Astro Boy solo 500. Y Astro Boy busca tener más fuerza para derrotarlo y que deje de estar destruyendo a los otros robots. Pero no puede. Y al final pelean contra el robot que supuestamente es el más poderoso de todos, que se llama Bora. Y Pluto muere tratando de detenerlo. Al final Astro Boy, estuvo muy épico, el anime eso, 80, pues, ¿no? Se mete dentro del cuerpo de Bora y lo destruye por dentro. Sí, dándonos la idea de que no necesariamente el tamaño y la fuerza lo es todo, sino saberlo utilizar. Este arco se retoma en el manga que les comento, que se llama Pluto, donde es una historia más detectivesca, donde al principio Astro Boy no es tan protagonista, y nos busca narrar esto de que tal, si los robots realmente están avanzados pueden crear o y sobre todo no, recomiendas bastante leer ese anime, me imagino, ¿no? Perdón, güey, a ese pinche... ¿Cómo se le llama? Sí, el anime se ve el... Aquí el, no ha salido... El manga, güey, ese manga. El anime. Claro, güey. Digo, a menos que sepas japonés, enano. Manga. Ajá, la chica. El anime se lee si tiene subtítulo. No, todavía no, güey. Yo soy japonés. Yo lo sé todo. ¿Ya hablan de Naruto? Qué bueno. Claro. Yo nací en el 86. El varón Nashler. Chingada con Naruto. Hoy, güey. Ay, aquí está el Lord también. Varón Nashler para esta ocasión. Solo tuiteaste que estabas con Games y con el cosplayero. Pero no soy cosplayero. Eres cosplayero, cállate. Ayer hablábamos de que eres pervertido, en el que necesita ayuda psicológica, güey, inmediatamente. Hay una foto, güey. No lo niegues, güey. O sea, cosplay, foto, güey. No soy cosplay. No nos hagas subirlo al blog. Al blog. O sea, si me pongo un anillo de linterna verde es un cosplay y tú no. Bueno, ya nos estamos desviando. Trae ahí medio feo. Vamos a continuar. Color verde, negro y camisa verde con el símbolo, sí. Ya terminamos pues con Astro Boy, entonces hacemos por ahí un corte al que nos esté echando la mano para editar y vámonos a pasar al siguiente. ¿Qué te parece si pues qué les parece si continuamos con los Caballeros del Zodiaco? Sí. A ver, Lano, ¿qué son los Caballeros del Zodiaco, güey? No. Son una historia jóvenes atenienses. Ahora el enano nos narrará un poco de los Caballeros del Zodiaco. Vamos, caballeros de Atenas, salen Atena. Tienes 12 horas para contarlo. El tiempo se acaba. Como el Caballeros del Zodiaco son una historia de cinco mocosos pretins que tienen que salvar a una mocosa pretín que siempre está cayendo en las garras del enemigo y... Generalmente las sitúan en posiciones de donde tienen menos de 24 horas para salvarla. Pues no muchos, No muchos. Comparado con Dragon Ball, es una serie rápida. O con los supercampeones. Creo que Bendis aprendió el estilo descompresivo. Ellos transitaban todo un océano en 4 o 5 capítulos. Y a mí se me hace que los guionistas gringos se la pasan viendo manga para agarrar ideas. Ya, lo hemos visto recientemente con Dios y le echa un chingo de cariño a Brian Michael Bendis. Sí, güey, hace poquito traía el hashtag. No lo tengo. ¿De qué traía el hashtag? De cuatro palabras de que darían terror, güey. Y luego pone las palabras. Brian Michael Bendis, English teacher. Recitéala para que... Ay, güey, fue muy bueno, realmente fue muy bueno. Pero ya, regresé. No entendí. No entendí. Ah, bueno, sí. Los Caballeros Zodíacos es una historia de Masami Kurumada. Que pues se basa en lo que ya dije: cinco mocosos que tienen que salvar a Atena y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cuál es el nombre original del anime? En mitología. Griega, bueno, Seiya. Más bien es una mezcla entre mitología griega y mitología asiática. Ah, la chingada. Pues ya. Saint Seiya. Sí, porque originalmente los no son caballeros, son santos. Sí, caballero fue la traducción que se hizo aquí en no sé si en México o en España, no sé quién la hizo primero. Que pues ya fuera que se quedó, ¿no? Por tradición. Que por cierto, la cancioncita esa que con la que lo vimos en los 80s estaba bien jalada, ¿no? Sí, era una porquería. Y la canción original está padre. O sea, no es una cosa que haya, uy, qué bruto, pero. Ah, pero es la de caballero de demoníacas. Otra cosa. Esa fue la primera caricatura anime que vi. O sea, ya la primera caricatura que no fue así de estilo. Cariñositos y eso. Fue Caballeros del Zodíaco. Es más, ni siquiera tengo bien el recuerdo de qué capítulo fue ni de qué trató, pero me acuerdo. Creo que fue el de una pelea entre Pegaso. ¿En cuántas sagas se divide este anime, güey? Ah, o sea, hay más de una original, güey. La original en tres. A ver. Es que ahorita acaban de salir la dos, que fue la. Bueno, Okay. Sin contar el capítulo G. Se acaba de salir Lost Canvas y Next Dimension. No, la original es la saga de Santuario, la de Poseidón y la de Hades. Hades. Asgard, la de Asgard en el manga. En el manga. El anime es el Santuario, anime. Es la Guerra Galáctica, que está la primera parte. El Santuario, Asgard, Poseidón. Así es. Y ya después y luego salió Hades. Saga de Hades, que fue en Novas, ya no fue la serie propiamente dicha. Y ahorita acaban de hacer el anime de uno de los, pues no sé si sería spin-off o que es Lost Canvas, que es la historia de la guerra sagrada que te mencionan en la primera. O sea, en la historia, no sé si se acuerdan que mencionan que cada 200 cacho años hay una guerra sagrada y Atenas tiene que pelear con Hades y bla, bla, bla. Y que supuestamente en la anterior guerra sagrada los dos que pelearon fueron el primer patriarca el maestro de Shiro. Los únicos dos que sobrevivieron, ¿no? Los únicos dos que sobrevivieron. Entonces en Lost Canvas se ve esa guerra. Que empieza justamente después de la famosa batalla de los 100 días que nunca hemos visto entre estos dos mismos personajes de la que siempre alardean. ¿Cuál? Ellos dos tuvieron una batalla de 100 días para demostrar quién era mejor. Ah, sí. Ah, sí, es cierto, Shion y Donko. Y Donko, ajá. Ah, sí. Está buena, está mejor que la original, la mera neta. Sí, porque el mismo formato repetitivo que la original, porque la original era mata a Atena, tienen que salvar a Atena, la vuelven a raptar, la vuelven a tener que salvar, y así se fueron. Ajá, ahora bien, alguien que me explique de y al final, si al final de la primera saga ya tenían el cosmo, fermentado, hacer un montón de cosas. Sentido, ¿cómo era que en la siguiente saga empezaban con el cosmo nuevamente todo jodido? De un caballero de bronce. ¿Qué vas a explicar si no es una historia de... Pero si tú estás hablando... Se supone que lograban de manera inmediata acceder al séptimo sentido. Como un caballero por su voluntad, ¿no? O sea, por la voluntad y por su empuje. Pero no es que ya tuvieran el rango o tuvieran el dominio de este poder. Sí, de hecho, en Hades se ve a pelear a los caballeros dorados y es así de que los de bronce nunca llegaron a ser dorados. Creo que hasta el final de Hades, ¿no? Que ya se elevan su cosmos al nivel de los dioses, una tontería así. Pero creo que a lo que se refiere Juanjo es que ¿cómo era posible que un caballero de bronce? No me refería a eso, pero a ver, dale por ahí. Alcanzar el séptimo sentido hubiese derrotado a un caballero dorado, ahí es donde estaría un poco incongruente, ¿no? Ah, pues sí, pero ya sabes cómo es eso. Sí, o sea, ya lo llegaste. No, Juanjo se refería a que él lo está viendo como si fuera Dragon Ball, en donde alcanzaban un nivel y ahí se quedaban y ya después. No, pero no era así, o sea, nada más era de momentito y después volvían a su rango normal. No, por casualidad, ellos lo llamaban como el milagro de haber llegado al séptimo sentido para poder derrotar al rival. Exactamente. De hecho, esa era la gracia, que ellos eran lo más bajo del ejército de Atena y llegaron a ser así por un momento casi dioses. Sí, porque hubiese sido muy fácil, ¿no? Que después de la primera saga... Pues ellos se hubiesen agarrado las armaduras de doradas que estaban disponibles. Pero hubiese sido dragonbolesco, porque los villanos hubiesen tenido que subir de nivel así de... ¡Uah! Ajá, como Dragon Ball, en donde después del primer villano tiene que ser aún más fuerte y el que seguía más fuerte hasta que terminó siendo ridículo. Espérate. En el caso de Majin Buu. Todavía no entremos a terrenos de dragonbolescos. Partir realidades. Y luego se burlan de Boy Prime. Tranquilo, calma, enano. Bueno, Rich, ¿qué más tienes que agregar de Saint Seiya? No podemos hablar de manga sin hablar de Dragon Ball. No se puede. Saint Seiya, pues, básicamente fue lo que vino ahora sí a darle el boom a lo que fue el anime aquí en México. No sé si recuerden que fue... Los 7 días si no de la semana teníamos Caballeros del Zodiaco en México. De lunes a domingo. Por tele abierta. En un horario totalmente familiar a las 7 de la noche. Los 7 días de la semana. Y en diferentes horarios. Yo no me acuerdo, yo nomás lo veía los sábados y domingos y era una tortura. No, pues fue con lo que levantó esa la primera batalla con un mono. La primera vez que lo pasaron fue solo los sábados. Ajá. Entre la barra de Caritele. Caritele, sí. Excelente. Pero sí llegó a tener su transmisión de lunes a domingo. Ya, de hecho, yo me acuerdo de un tiempo en donde no sabía ni qué pasaba porque lo pasaba en diario, pero no era consecutivo la cronología de los capítulos. O sea, de lunes a viernes era una cosa, sábado y domingo era otra. Entonces, como que sí hubo un tiempo, chavito, no agarras la onda de la programación de la tele. Y sí te sacaba de onda que el viernes se quedaba en una cosa y luego lo veías el sábado y era otra cosa completamente diferente. Un dato curioso de Saint Seiya es que, a diferencia del anime, se suponía que en el manga, el tipo que los recluta o que lleva a los niños, esos que se van a convertir en caballeros de bronce, era como un filántropo que hacía todo por los huérfanos y todo. Y en el manga resulta ser que era el papá de 100 niños, que se había tenido 100 hijos distintos, con distintas mujeres. Eso es verdad, o yo tenía la idea de que era así como un chisme de... No, en el manga es el papá de todos sí, ellos, verdad. Todos son hermanos por parte del padre. De padre. Matsumoto Kido. Ándale, el de Kido. Qué loco. Japón sí, también pervertido. ¿Alguien llegó a ver la otra serie de este Masami Kurumada, la de Beta X? Sí, yo también la vi, está muy buena, interesante y muy extraña. Sí, a mí me gustaba bastante, lástima que no terminó bien. No terminó decentemente. Sí, el final estuvo muy emotivo, pero al final todos se mueren. Ajá, estaban, sí, como que fue abrupto. Están peleando contra el monstruo Rafaelo que se sale de control. Entonces el hermano del mono este de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, el que manejaba Beta. Sí, el que manejaba Beta. Ah, era una copia de Seiya, así que no... Sí, tenía el que se parece a Seiya, pero traía un triangulito, una X en la frente. Se une con todos los otros guardianes que también usan sus... Se montan los monotes más poderosos. Y el mono este del hermano le da un fragmento de sol, que así le llaman, que es una semilla que producía energía. ¡Madres, güey! Y es la que utiliza para derrotar a Rafaelo. Pero en el proceso, con la cantidad de energía que utiliza, los mata a todos los que estaban ahí cerca. Y se cuenta... No, pero... Sí. Pero lo que voy es que... el final... No, sí me acuerdo, sí lo vi. Me acuerdo, pero lo que digo es que fue muy abrupto. O sea, como que llevaba un ritmo y de repente ¡pum! La cerraron. Por ejemplo, nunca se vieron a los 7... demonios, no sé qué cosa, lo que eran así con una fuerza especial. No, el único que se vio fue el que manejaba una hidra. Pero también se vio el otro, ¿no? El que tenía una guadaña como que representaba la muerte o algo así. Ándale, pero lo que pasa es que no se vieron los 7 y con el ritmo que llevaba se dio a entender que se iban a ver los 7, ¿no? Que iban a ser así como 7 jefes antes de llegar al final, pero como que de repente así ya les dio huevo y fueron directo al grano. No es que tanto que les sea hueva, sino que lo que se da muy muchas veces en el anime es que el manga es popular, hacen el anime y llega un momento en que el anime alcanza al manga. Entonces muchas casas productoras los llenan con fillers para que el manga avance, porque el manga sale una vez al mes. Bueno, el tomo sale una vez al mes, creo que es uno por semana. Entonces, como hay gente que dice, no, pues que se va a tardar mucho en avanzar y no quieren hacer fillers, lo que hacen es que cortan la serie. Dicen, no, dale un final rápido para que ya no seguir con este cuento. Por eso muchas series se siente que las cortan muy rápido, pero es por eso. ¿Qué otro ejemplo de serie te viene a la mente? Hay muchos, por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco, un ejemplo casi clásico de filler es la saga de Asgard. No de filler, sino de serie que se cortó abruptamente porque no quisieron llenarla con filler. Una que está presente recientemente es la de Claymore. El manga de Claymore sigue y sigue y sigue y sigue siguiendo, pero el anime llegó a los 27 capítulos, si mal no recuerdo, y la cerraron con un final que no corresponde con el manga. Ahorita hay noticias que la van a continuar, pero sí se vio el final muy abrupto. Oye, y aunque no es del tema, ¿qué me dices de Death Note? Death Note es una de esas series que pasa lo contrario. La larga... Yo sentí que el mangaka tuvo tal éxito con esa serie que le dijeron, no, pues síguela y síguela y síguela. Porque aquí en Viz la publicó todo. Pero si lees hasta el 4 tomo, es una historia muy atrapante, muy interesante. Que es la parte así de... La primera parte que es la que parece una historia policíaca, ¿no? Ajá, la parte de L, pero ya después se vuelve tan aburrida y repetitiva con un de que, ah, yo sé que tú sabes que yo sabía que tú sabías que yo sabía lo que tú sabías. Entonces por hice eso para que tú supieras lo que supieras, para que yo supiera que tú supieras. Y se me hace muy repetitivo y muy sin chiste. Y lo peor de Death Note es que al después, después de la muerte de él, aparecen dos chavitos sin gracia. Qué bien, ya me la expoliaron. Gracias. De hecho, si quieres ver lo mejor de Death Note, lee hasta el cuarto tomo de Beat o ve la película. Es lo que te iba a preguntar. Entonces voy a comprar nada más los cuatro tomos, que es la parte que me gustó a mí, la que es así como... Porque a mí me sorprendió cuando la vi. Yo vi el anime, no he visto el manga. Pero me sorprendió porque cuando conocidos me contaban de qué trataba, siempre se iban por la parte así de, no, es que es una libreta que mata gente. Y pues la neta se me hacía otra historia más de así de fantasía. Entonces el día que pude verla, ¿hay película de esto? Que en realidad la historia, o por lo menos los primeros capítulos que vi, era más una historia policíaca con toques de terror. ¿Y cuál es la mejor? ¿La primera? Sí, hay como tres. Sí, incluso hay una de acción viva, güey. No, tres de acción viva. Bueno, tres de acción viva, güey. La primera. De hecho, las dos primeras es la misma historia. La primera termina donde L y Kira se conocen de frente. Él es el detective que está buscando a Kira, y Kira es el asesino que no saben quién es, pero que los está ayudando a encontrar a Kira, o sea, más que ayudarles, los está desviando para que no lo encuentren. Y en la segunda película es donde terminan con la aquí no muere L, bueno, no como en el manga. Aquí lo que pasa es que L finge su muerte para que Kira se devele ante todos, y después se sale muy triunfante, wow. Ah, te descubrí por fin y te vencí. No es lo mismo que el manga, pero me gustó mucho mejor ese final que el que en el que vimos originalmente. Pues vamos a platicar. Sí, güey, de eso que llegas tarde, güey. Pero ya nos desviamos, volvámonos a los ochenteros. Llegas tarde, güey. Fíjate, ya platicamos de... ¿De quiénes ya hablaron? ¿Quiénes ya hablaron? Ya platicamos de Voltron, no, llegando y no sé. Ya platicamos de Robotech, ya platicamos de Astro Boy y de los Caballeros del Zodiaco. Sí, güey. Pero yo creo. Astro Boy es ochentero. Sí, cabrón. De hecho es cincuentero. Ah, es lo que te iba a decir, es anterior, ¿no? O sea, es sí, que Astro Boy la primera versión sí era en blanco y negro en los 50. La que nosotros vimos generalmente aquí en México es la segunda versión de los 80. Ah, ok. Oye, no es japonés, pero Remy y Candy, cabrón. O sea, no puedes ver a Candy fuera. ¿Pero estos eran japoneses o eran europeos? No, sí son japoneses, no, basados en historias, sí, europeas. La historia de Remy es una historia de un cuento de no sé quién. Pero sí es francés. Eso sí lo sé. ¿Y la historia de también? Sí. Sí, güey. La historia de Remy es del pobre niño que le pasa lo peor y más trágico de todo el mundo. Pero lloraste con él como todos los demás. ¿Sí o no? ¿Cómo no va a llorar? Su mamá lo quería, pero su padrastro lo vendió por 2 pesos. Francos. No, güey, fueron pesos. Ni siquiera francos pidió, pesos. Dale. Lo vendió con un señor enojón que vivía con perros y un chango. Los animales no lo querían y lo ponía a trabajar en la calle por pan. No, güey, aquí está, tengo la Wikipedia. Remy, Remy, el niño de nadie. Ah, qué título, o sea, ya desde el título te estruja el corazón. Fue una serie de anime hecha por Tokyo Movie Shinsha en 1977, o sea que no es ochentera propiamente. Y está basada en la novela Sin Familia del escritor francés Hector Malot. Tuvo 51 episodios. Nada más tuvo 51 episodios. No puede ser. Lágrimas y lágrimas y lágrimas. Yo recuerdo que eran más episodios de sufrimiento. Bueno, pues ese de Remy, saca lágrimas, y una serie de otros animes de ese estilo. Pues. Digamos que están dentro de una categoría de saca lágrimas, ¿no? Que eran muy comunes en esos años. Esa malla, güey. José Miguel. Ala, pero Remy era una grosería. Güey, creo que era peor el de la abeja, ¿cómo se llamaba? José Miel o algo así. A ver, la abeja maya no tanto, pero como José Miel se la pasaba chillando todo el día. No, la peor caricatura de más tristeza era la de la ranita de metán, que apenas iba a vender una cerámica al... Sí, no sé, sí, qué, o sea, pero una cosa es llorar, otra cosa y se la rompía. Esa rana en todos los carpasados lloraba, en todos. Empezaba llorando y terminaba llorando. No, no. era sí. Remy, o sea, es que una cosa es que el personaje fuera llorón y otra cosa es que la historia fuera muy dramática. Y yo no me acuerdo ninguna que fuera tan dramática como Remy. Y es que todos buscaban a su mamá, todos eran huérfanos que buscaban a su mamá, o sea, no era el tema recurrente. Pero Remy no solo no encontraba a su mamá, se le murió el viejo que lo compró, se le murieron sus perros. No se le murieron. Cuando por fin era feliz, el viejo se murió de sida, a los perros se los comen los lobos, se los comen los lobos. Sí, no, sí, realmente, pobre Remy, güey. Y luego, para que la muerte de amor, usando zapatos cruel. De madera. No, sí. Y luego cuando encuentra a su mamá, creo que también estaba enferma de sida o algo así. ¿Sí? Algo así, sí, me acuerdo que la encuentra enferma. O sea, la sacó de un prostíbulo. Bueno, ¿no? Esa señora sí era rica. Ah, sí. ¿Se fijan cómo todos han estado evitando el tema de Candy, güey? Pues con razón la buscaba, cabrón. Ching, es su madre. Yo nunca la vi. No, yo nunca la vi. Si quieres perder prestigio, vamos a ver de Sailor Moon. No, güey, es que yo dije de Candy porque eran, o sea, no lo pueden negar. Y todos los que vivimos esa época, creo que lo vimos. Y te habrá sacado una que otra lágrima cuando todo lo que le pasaba también a ella, ¿no? Con su Anthony, lo Anthony se cae y se rompe la cabeza con la piedra. En fin. Oye, pues ya estuvo bueno de hablar del caballo, güey. ¿Quién me platica de Fuerza G, güey? Ah, güey, ¿cuál porquería, güey? No, ese no era. Qué porquería. No, mejor hablemos de los Thundercats. Ese no es anime. De hecho, sí, es medio anime. Es medio anime. El intro fue hecho en Japón, pero lo demás es animación americana, güey. Yo hablaremos de caricaturas americanas ochenteras. Ahorita estamos con anime y nos vamos a brincar Sailor Moon y Candy. Vamos a ver Sailor Moon. Pues Sailor Moon tuvo su pegue bastante. Sí. Que también se llenó de fillers porque en el manga, toda esa historia de los cuatro caballeros, el Jedi, Hesai, Malakai, Siosai y todos esos, no se ve tan a fondo como se ve aquí en el anime. Que sí se alargó toda esa historia porque en el manga se la aventaron de volada. Dos, tres patadas. ¿Qué no se suponía que el otaku era Rich? Me quitaste las palabras de la voz, Ya es cosplayer. Estaba hablando muy bien hasta que llegaron los 12 cabrones, lo cohibieron así muy cabrón. Fíjate que nada más me gusta vestirse, conozcan algo, ni lee nada. Hace igual que Becky. Y por eso se haya quedado callado. ¡Rich! Sí, sabemos un oscuro secreto que no. Sí, se fue a la tienda el cabrón, güey. Lo intimidó. Mira qué cabrón. No, que se fue a la tienda. Pues sí, nos dijo. O sea, bueno, está poniendo sus medias. Regresemos, ubíquense, señores. Es que se tiene que vestir de Flash para Fuerza G. Pues Fuerza G eran cinco jóvenes valientes y aventureros, como siempre. Pero estos eran setenteros. O sea, haz de cuenta que estás viendo a los Beatles, pero más liberales, con una chava que siempre usaba minifaldas y se disfrazaban de la chava de cabello verde y peleaban contra un mono extraterrestre muy afeminado que ¿no? se pintaba los labios. Sí, no. Ah, chingo, ¿quién tendría cabello verde, pues, que me acuerdo? No. Es que por... No. No. Ni siquiera te acuerdas de la serie y quieres que hablemos de ella. Oye, Gámez, y recuérdanos, ¿cómo estaban basados sus trajes y qué representaban y la fregada? Ah, sí, estaba As Corazón Noble, que era el líder del grupo. Fuerte, sagaz y valiente. Pues, así decía el intro, ¿qué quiero que haga? El nombrecito que le ponen, As Corazón Noble, nació más gay. ¿Es el nombre original o se lo cambiaron en la traducción? Es el nombre de la traducción, no creo que se llame así. Llegó Riz. El mono era de... Tengo Guashio, creo que era el nombre original. Ahí está el cosplayero. No soy cosplayero, maldita sea. Oye, el Rich habla igualito a los de Comic Geekos, ¿eh? No sé que es uno de ellos. No sé qué digo. A ver, Rich, háblanos un poco de Fuerza G, ya que tú vas a estar manqués. No, muy bien. Es el de Conas Corazón Noble, dentro del grupo fuerte y valiente. Ya, el chiste ya lo hizo Gámez. El que sí. Pero solamente me acuerdo diciendo eso. Síguele, pues, todo completo. No me acuerdo de todo, güey, déjame lo pongo en YouTube. El otro era Dica Audaz. Dica Audaz, que era su nombre original, era Yoya Sakura. Sí, este tenía el poder mutante de tener una gran puntería. Sí, era así como Bullseye. Bullseye, pero japonés y con vestido de pájaro. ¿Pero qué pájaro representaba cada uno? El primero era un águila. Asuka es un noble. Sí, luego era un halcón. Era un cóndor. En sí era un cóndor. Era un cóndor. Bueno, sí, era un cóndor. La mona era una paloma, ¿no? Un cisne. No. Sí, no, despídense. Con la forma del casco se le es un cisne. Era fuerte, decía que era ágil y rápida como un no sé qué, pero no era cisne ni tal. Okay. No sé cómo te llamamos a buscar el... Una avestruz, ¿no? Esconder la cabeza. Vamos a buscar el intro en YouTube. ¿Por qué chingados no pusieron una avestruz? Yo no sé por qué no pusieron una avestruz. ¿Cuál iba a ser su gracia? ¿Esconderse cada que fueran a una misión? A huevo, meter la cabeza, ¿no? A ver, ahí va, se los voy a repetir. Cinco jóvenes campeones combatirán al mal con el bien. Combatirán al planeta Tierra los terribles enemigos del espacio. Haz corazón noble. Es fuerte, intrépido como un halcón. Haz corazón noble. Es audaz, segundo al mando. Un experto tirador. Ojos de águila y nervios de acero. Ya ves, Agatha Junio vuela como una paloma y ataca como un halcón. El gordito. Autillo, sí. Auti para los amigos. Es el navegante. Que navega la sorprendente nave Fénix. Avecilla es fuerte y valiente como un esmergón. ¿Como un qué? Esmergón. Ah. Son cinco aves secretas entrenados para volar como aves. Ya. Y ya. Ahí tienes a Google, güey. Pregúntale. Y no me lo pediste que era Agatha. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué chingados es un esmergón? Aquí lo interesante es que la serie creo que no terminó aquí en México. O si terminó, no vimos el final completo. Porque hay una segunda temporada que empezó a pasar en TV Azteca. Donde al final creo que Dick Audaz era parte del malo. O murió en la batalla contra él. No recuerdo porque todos lo buscaban, ya no estaba. Se unió a mí siempre se me hizo uno muy aburrido ese. Nunca fui fan de ese. ¿De qué? De Fuerza G, nunca me llamó la atención. Tampoco, me dio hueva todavía. A mí igual. Y todos tenían sus carritos y motitas. A ver, es que tú nos puedes explicar qué onda con el Voltron de los gatitos, güey. Oye, sí. ¿Hablaron de los dos Voltrons o solo de uno? Voltron de los dos. Voltron de los gatitos. ¿De los dos? No, ya no. Ya no, ya se pasó ese tema. Se vende otro. Ok, ya hablamos de él, gracias, loco. Pues este es el más conocido, pero acá en México realmente el que más conocimos fue el de las naves. Ok. Perfecto. El de los gatitos lo pasaron en Cartoon Network durante un tiempo. Transformers. Pero ya no era una porquería comparada al de las naves. El de las naves estaba más. Pero no ochentero, güey. Oiga, ya hablaron de Transformers. Tuvo un anime de los Transformers. Sí. Estaban hablando de Astro Boy y de Remy, que eran setenteros. Pero de Hasbro es la original, ¿no? Fue posterior, ¿no? No, fue de los 80. Era la primero. Fue posterior a la versión original, la generación 1. Sí. Exacto, la generación 1. Sí, pero hubo un anime donde aquí los robots los comandaban personas humanas que tenían unas. Pero ese fue posterior, Stengames, no es ochentero. ¿Cómo no? Es noventero. Lo es el de Headmaster. No sé de qué están hablando. El cosplayer ha hablado. No sé de qué están hablando. Unos cabrones se transformaban como en un cuadrito y se metían en el robot. Ándale, a ver, chicas, platícanos de Slam Dunk. No, a mí nunca me gustó. ¿Qué querías platicar de Slam Dunk? ¡Ah! ¡Esa no es ochentera! Slam Dunk, me vale, voy a hablar de Slam Dunk. Slam Dunk es un manga y anime centrado en la vida de Hanamichi Sakuragi, que es un buscapleitos de una secundaria y que ingresa a una prepa siendo un buscapleitos. Aquí la gracia de Hanamichi es que tiene el récord de más rechazado por mujeres, como cuando entró a prepa ya tenía como 50 rechazos. No se le veía por dónde. Entonces empieza a enamorar de una mona que se llama Haruko. Pero la mona esta es aficionada al básquetbol, por lo que le dice a Hanamichi que dado su altura y su fuerza, sería excelente para ese deporte. Qué guapo. Oye, güey, pero esa de la zoofilia sí entra en el anime. ¿No se enamora de una mona, cabrón? No, güey. No, güey, era una duda. ¿Cómo chingados te aprendes esos pinches nombres japoneses tan pilantes? Son los más fáciles, no me prendo los de Samurai X, porque estos ya los tengo grabados. Ya nomás hay espacio para estos. No mames, cabrón. Bueno, total, Hanamichi se une al equipo de básquetbol, donde conoce al hermano gorila de Haruko. Y empieza a entrenar hasta que le... y conoce a su rival, que es Rukawa, del que Haruko está enamorada. Y empiezan a practicar y a jugar juegos, y se va metiendo más gente de buen nivel, como Ryota Miyagi, o este... ¿cómo se mueve el otro? Bueno, otro mono que también era un buscapleitos que se salió del equipo por problemas con el jefe gorila. Aquí lo interesante es que el anime lo dieron en TV Azteca y creo que así lo terminaron. Pero el anime también es el mismo ejemplo que le había dado a Dwarf. Es otro ejemplo de cuando el anime alcanza al manga. Aquí no quisieron hacer fillers para terminar el manga. Simplemente lo cortaron con un partido final entre los mejores jugadores de los dos equipos que no habían llegado a los nacionales. Y ese fue el final del anime. Mientras que en el manga eso no pasa y va todavía más allá, hasta el torneo nacional, donde, como ya le había platicado a Joano, hay uno de los tomos más emocionales que hay, con el trazo, la narrativa gráfica que desarrollan en cada página. Y por desgracia le ganan el mejor equipo de la nacional, pero por el cansancio que de ese juego, y dado que Hanamichi se lesiona, el siguiente juego lo pierden. Estuvo totalmente dramático ese. Ya en cuartos de final, y ahí se acabó su sueño de ganar un torneo nacional. Oye, güey, pero no podemos hablar, no podemos hablar de anime. Me da una hueva los animes deportivos, sin dejar de hablar de supercampeones. Eso le gustan, animes donde haya cosas pervertidas. ¿Qué pinche pedo con los supercampeones, güey? Claro que sí podemos. Los supercampeones era el partido de cualquier mexicano. Eran los únicos. Güey, habla un poquito más fuerte porque no. Es más largo que te hayas visto en cualquier serie de anime. ¿Qué chingos estás haciendo? No, yo tampoco, güey. ¿Qué pasó, cabrón? Está temblando por allá, cabrón. ¿Qué chingados? No quiero saber qué hace con el micrófono. Es su pareja ideal, güey. Pero sabes que yo creo que se metió en la cancha de los supercampeones y está cosplay de Flash, alcanzar a mira, Oli, pero en chinga para una entrevista. ¿Qué es ese pinche cosplay en paz? Digo, no es cosplay. En tanto no haya evidencia de ello, me puedo burlar del pinche Joano se burla, pero seguro que tiene su pijama de linterno allá. ¿Tu pijama de qué? De Green Lantern. Sí me fue, güey. ¿Y de cuál es? Es que está fallando mi conexión, cabrón. Ah, oh, ¿sí? Culpa la conexión. ¿Estás o no estás, güey? Bueno, Rich. Tuve que poner esto inmediato. No, sí, se me cayó el micrófono. Está corriendo, creo, con el micrófono. Bueno, mientras Rich se recupera, les voy a cantar el intro de los supercampeones. Ándale. Supercampeones. En la delantera y portería no tienen rival. No. Tenías piedad, güey. Has acabado con la poca dignidad que te quedaba, ya ves. Ay, güey. Bueno, a ver, Rich. El poco respeto que le tenía lo he perdido en este momento, güey. Es lo que le dice el sueño guajiro de cualquier mexicano. La Covacha.net presentó el antipodcast de La Covacha.